presentamos otro golazo, otra canción buenaza para ti. Vamos, Guachimba. Vamos a bailar. Hoy te vi en brazos de otro cariño. Apenas lágrimas nublaron mis ojos. Hoy te vi y pude comprobar que tus caricias y besos eran mentiras. Hoy te vi y me puse a llorar. Es que te engaño, se terminó mi vida. ¡Vuelve! ¡Agua Marina! Guachipa, guachipa, guachipa, guachipa.